En este martes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. El doctor de la ley que le preguntó a Jesús qué era lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna, en realidad sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Solo intentaba poner a prueba a Jesús para ver qué le contestaba, pero en el fondo jamás pensó que el maestro iba a responderle con una parábola para dejarlo boquiabierto. Fue demasiada sabiduría para un doctor, para alguien que se creía sabio pero que en definitiva no lo era, y que terminó siendo puesto en evidencia. La parábola del buen samaritano fue, para el doctor de la ley y es para nosotros, un cachetazo a la hipocresía religiosa, a la falsa idea de una religiosidad fría y sin corazón, que es capaz, bajo apariencia de bien, de olvidarse de lo más esencial de la ley de Dios, del deseo de un padre que quiere que nos tengamos compasión los unos de los otros. Sin compasión por el que sufre, no hay religiosidad posible. En el fondo, no hay verdadera religiosidad, no hay ligazón, no hay enlace con el Dios de amor que predicamos y decimos amar. Eso intentó mostrar Jesús con esta maravillosa parábola que escuchamos el domingo pasado. El samaritano, esa clase de hombre que era despreciada por los judíos de esa época, fue el único que tuvo compasión. Lo mismo puede pasar hoy y pasa. Muchas personas que incluso dicen no creer o no son cercanos a la iglesia pueden comportarse con más compasión por el que sufre que nosotros los cristianos, y eso es para pensar y hacer un mea culpa. Hoy no dejemos de mirar al cielo, una imagen, de pasar por algún sagrario en donde Jesús sigue estando con nosotros. No dejemos de tener nuestro momento de cielo en la tierra, no dejemos de sorprendernos con lo que Dios nos ponga en el camino. Al final del día vamos a experimentar que todo vale la pena para aquel que ama a Dios y en todo quiere verlo. Resulta raro y difícil escuchar de labios de Jesús un reproche, un reto, un enojo. Sin embargo, los hay y no los podemos ocultar y callar. Jesús lo hizo y sería de necios esquivar estas palabras de algo del Evangelio de hoy. ¿Qué hago como predicador? ¿Me pongo a hablar de otra cosa? Prefiero hablar de lo que Jesús nos dice hoy a todos, porque no hay peor cosa que al escuchar el Evangelio, andar pensando que se refiere a otros, andar buscando a quien le cabe bien lo que dice Jesús. Al mismo tiempo, como decíamos ayer, no todo se comprende en el momento. La paciencia es necesaria en toda dimensión de la vida y mucho más en el camino de la fe, donde lentamente vamos siendo enseñados por el Maestro Divino, que es Jesús. Por eso, tranquilos, estemos en paz. Como dice la misma palabra de Dios en la carta de los Hebreos, Dios en cambio nos corrige para nuestro bien, a fin de comunicarnos su santidad. Es verdad que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. ¿A quién le gusta ser corregido? ¿A quién le alegra ser corregido? Solo al que alcanzó una sabiduría y santidad que le permiten descubrir en todo la voluntad de Dios. Nosotros, simples cristianos que andamos luchando día a día la santidad, no podemos decir lo mismo.